nosotros como del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados de la CCC. Y venimos acá por el tema de la reforma al sistema jubilatorio y el sistema de pago de los jubilados. Y nosotros lo que entendemos, viste, en primer lugar, los jubilados ganan la mayoría 7.000 pesos. Por lo cual planteamos un aumento de emergencia. Que el 82% que dice que se va a aplicar a partir de enero, pero no a los que se jubilaron con moratoria, que pagaron sus 30 años de aporte, que son 2 millones y pico, tienen también que ser incorporados en lo mismo. Y en tercer lugar, que no cambien y no modifiquen el sistema de pago, porque el gobierno anterior, que tenía una recaudación menor que la inflación, lo hizo un coeficiente entre las dos cosas. Y este gobierno, como la recaudación es mayor que la inflación, que solamente nos quiere dar aumento por inflación, lo cual significa 300 pesos, con un plus que significa entre 10 y 14 pesos, un plus para todo el año. Que es, por lo cual es un desastre y hay que parar esta situación. Y bueno, seguiremos un plan de lucha que discutiremos entre todos para ver cómo se sigue.